Sondern wir alle zusammen. Aquí Tochlu y Dem Jun. Juntos y luchamos insieme. Y si only two songs. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas. Vamos conquistando tierras enemigas. Invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima. Cuando se duermen, se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Bueno, salió ahí el hormiguero de Calle 13, que hacía mucho tiempo que no escuchábamos. Bueno, en esta parte del programa vamos a... Hay un tema, el Ministerio del Interior parece que está bastante cumpliendo con su función esencial de represión del delito, y se ha focalizado mucho, mucho, mucho en las plantaciones de marihuana. La presión de los derechos. Ahí va. Ha ocurrido, y bueno, lo difunden, tienen ahí incluso una etiqueta en las noticias de la página del Ministerio del Interior, que dice drogas, y ahí están como siendo muy eficientes en allanar viviendas que tienen plantaciones de marihuana. Algunas en situación regular y otras en situaciones irregulares, digamos. Parece, es como medio déjà vu, ¿no? No sé, como que hubiéramos vuelto a los 90, si no hubiera habido en el medio toda una transformación social y también legal al respecto, porque en realidad ya la sociedad lo toma ya de otra manera. Parece que hay, bueno, dinosaurios que todavía siguen en los 90 pensando en la marihuana como una, no sé, un factor que desestabiliza la, ¿no? Claro, algo más asociado al narcotráfico y, exacto, y demás, y que también puede ser, ¿no? Porque si bien la ley no llegó a regular totalmente, digamos, lo que es el consumo, sí, digamos, lo que es la producción libre, sino que, bueno, mediante un registro y ciertas limitaciones. Pero bueno, ahora como que se está insistiendo de alguna manera sobre el tema, y bueno, han habido allanamientos, irregularidades al respecto, y bueno, no sí, sé si... Ahí... No, algo capaz que para aportar en su momento, el actual presidente, Luis Lacalle Pou, cuando se estaba tratando el proyecto de legalización de la marihuana, y luego de aprobado incluso, él había planteado, con su filosofía de liberal, las libertades, liberal, había planteado que en realidad estaba de acuerdo con el autocultivo, los clubes de fumadores, así le llamaba, para que pudieran cultivar. Pero no estaba de acuerdo con todo lo demás de la creación de una institución específica para trabajar en el tema y la producción comercial y todo eso, no estaba de acuerdo. Ahora que yo creo que ya le interesa esa parte, porque también se ve que desde el punto de vista económico... Creo que es la parte que más le interesa. No, no sé, porque ahí le sacaron trabajo al dealer, ¿no? O sea, sacaron un poco el dealer del el dealer que tiene. Pero no tiene, creo que no se dedicaba a este rubro. El dealer de. No sé, dealer no este vende. Rubro no se dedicaba, me parece el dealer. Andar bobeando. Andar bobeando con cosas gurises. Más cosas de verdad. No, porque eso está bueno tenerlo en cuenta, que era su opción, era, o sea, su posición era como que liberar el autocultivo, ¿no? Y bueno, y se creó esta ley. Que bueno, y además permitió esta ley que se pudiera abordar el tema de la marihuana desde una perspectiva de que temas que antes eran tabú, digamos, y que se sabían en el boca a boca, como la cantidad de beneficios medicinales que tiene, hay enorme cantidad de gente que no fuma marihuana y que consume marihuana para hacer distintos tipos de terapias. O sea, se liberó, digamos, esa parte de poder hacer usos medicinales de la marihuana, que efectivamente los tiene, ¿no? Bueno, el foco de esto, la idea es charlar un poco sobre la perspectiva que le está dando, sobre todo el Ministerio del Interior, en base a algunos acontecimientos que han habido. En noviembre del año pasado compartíamos algunos audios de los compañeros de Radio Parque de La Paloma sobre unos allanamientos que había habido en Punta Rubia, pero que había sido operativos de saturación muy groseros que había habido. Y en febrero de este año, el 25 de febrero, hubo un allanamiento, pero en este caso a una casa particular en Punta Rubia también. Y tenemos acá una nota de La Diaria que se titula: Ministerio del Interior insiste en acceder a datos de autocultivadores del IRCA. El IRCA es el instituto que regula, el regulador de cannabis, pero la ley prohíbe compartir esa información, decía el titular de La Diaria del 9 de marzo. Y bueno, vecinos residentes de Punta Rubia, Rocha, enviaron este martes, esta es una nota del 9 de marzo, o sea que se refería al propio martes, o al anterior, habría que verlo bien, porque justo cae martes el 9 de marzo, o al 2 de marzo o al 9 de marzo. Una carta al Ministerio del Interior, en la que denuncian una vez más el inexplicable uso de fuerza y despliegue policial en la localidad durante un allanamiento en una vivienda. Las 50 familias firmantes ya habían enviado una carta en noviembre en la que cuestionaban la forma en que se llevó a cabo el operativo Ballena, que le llamaron en ese momento, entre otras cosas, porque se realizó sin órdenes de allanamiento y apelando a la firma voluntaria de los vecinos para permitir el registro de la casa con intimidación de la presencia de efectivos armados. Este procedimiento, que también se realizó en la zona de Santa Isabel, implicó el registro de más de 170 personas. Una vez más haciendo uso de la libertad, ¿no? Uno tenía libertad de elegir si los 4 o 5 efectivos que estaban en la puerta de tu casa, a punta de armados en realidad hasta las manos, si quería que esos permitirles o no el allanamiento. Era una cuestión de, una vez más, darle a la gente la posibilidad, la libertad, porque creo que cada uno tiene el derecho de que la policía te allane en la casa, ¿no? Me parece que es como un derecho que hay que como garantizar. Entonces, me parece que es importante este trabajo en el tema de derechos. Bueno, todos tenemos derecho a que la policía nos allane, nos haga un allanamiento, y le damos la opción al vecino o vecina, si usted quiere que le allanemos la casa, no hay ningún problema, firma aquí y le allanamos su hogar, en un ratito, ¿no? Pero me sale algo eso. Es un nuevo servicio del Ministerio. ¿Me sale algo? Es gratuito. Es gratuito. Es una política social. Dice, continúa. Porque acá, bien, para ver, situándose uno cuando recibe, se enfrenta a esta situación, ¿no? Uno que si no está, no tiene nada para esconder, digamos. Dice, el allanamiento se realizó el 25 de febrero a las 2:30 de la tarde. En busca de estupefacientes, entre comillas dice, según la información aportada por los vecinos. Un grupo de aproximadamente 20 efectivos policiales, entre los que se cuentan uniformados de azul, policía técnica y efectivos vestidos de negro, con metralletas, pasamontañas negros y chalecos antibalas, irrumpieron en forma violenta y sin identificarse en el domicilio. Eso es lo que denuncian los vecinos. En ese momento, según la versión de los firmantes, el dueño de casa se encontraba trabajando en La Paloma, donde se desempeña como carpintero, y en la vivienda había dos amigos que fueron reducidos a punta de metralleta en la cabeza. Qué garrón los amigos, pobre. Oh. ¿Dónde nos metimos? Le pedimos a este para quedarnos un rato y terminamos en cana. A uno de ellos, según relata los vecinos, le dieron a firmar un documento que según le dijeron lo hacía responsable y tutor de las plantas de cannabis que se encontraban durante el allanamiento, que se encontraran. El hombre firmó, pero sin estar seguro de en qué consistía lo que firmaba y bajo la amenaza de los efectivos policiales. Con una metralleta en la cabeza. Sí, claro. Ahora él siente preocupación porque en realidad no conoce el tenor del documento que firmó. Sí, pobre loco. Bueno, Paula Schwetz, que integra el grupo de vecinos, dijo a La Diaria que a diferencia del procedimiento que motivó la carta anterior, este caso le pasó a una familia puntual que quedó muy conmovida por lo sucedido. La forma que los abordaron fue muy violenta y les costó salir a comunicarlo por miedo a represalias. Entraron a la casa pateando la puerta principal, la arrancaron, mientras que ellos le habían ofrecido abrirla sin problema. Y también arrancaron la puerta del baño. sostuvo Schwetz, que recogió y contrastó los testimonios de diferentes testigos para armar la carta. Así que... Mucho circo, ¿no? Mucha vulneración de derechos. Muchas series están mirándolo. Sí. Exactamente, esto parece el cártel de Cali. Parte de la campaña One Police Per Home. Y si fuera One, pero te vienen 11. Sí, a veces parece como que tuviesen los sentidos alterados, sí, ¿no? Pasados de algo, claro, no sé mí, si de manija sí, o de la línea que le marca el ministerio, ¿no? Pasado de línea. Hay una necesidad de mostrar efectividad y trabajo en relación al narcotráfico, que en algún punto, a comienzos de este gobierno, se dieron un par de sucesos cuando fue todo eso lo del dealer de Luis, que ahí como que le marcaron, le pusieron un parate a lo que pudiera hacer respecto a, ¿no? Le dijeron, para mí fue muy claro que ahí era, mira, si molestás mucho con todo lo del narcotráfico y todo eso, van a saltar un montón de cosas de tu vida personal y de otras cosas. Y después cuando estuvieron las muertes en el cerro, no sé si se acuerdan que hubieron un par de muertes que fueron también, ahí hubo como un parate del narco duro al que tendrían que apuntar, que claramente marcó otro rumbo del gobierno respecto a la política hacia ellos, ¿no? Empezaron a hacer allanamientos en casas equivocadas, en la casa de al lado se equivocaban, y ahora con esto, que es, vamos, bueno, ya que no le podemos pegar y tenemos que mostrar que hacemos algo respecto a este problema, para mí va por ese lado, bueno, vamos a hacer un mega operativo a ver si en vez de 6 tenés 7 plantas y una... Claro, no son machos, son todas hembras. Después continúa la nota, dice, según Schwetz, la versión que dieron los funcionarios a una de las vecinas es que buscaban estupefacientes, ante lo cual la mujer les dijo que el dueño de casa estaba registrado en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA, para recibir las plantaciones que había en su jardín, y buscó la documentación en la casa y se las entregó. En ese momento la policía desistió de arrancar las plantas y se comunicaron con los superiores, explicando que les habían mostrado el registro. Manifiesta a los vecinos en la carta. La excusa es que venían buscando estupefacientes como si fuera Pablo Escobar a una persona que está registrada en el IRCA, dice la vecina, ¿no? Bueno, la persona luego llegó a su casa y sus amigos y vecinos le narraron lo sucedido. Se presentó entonces en la comisaría para nuevamente exhibir la inscripción al Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Lo recibieron, pero no le ofrecieron explicaciones, como tampoco le mostraron la orden de allanamiento. Eso denunciaban los vecinos. Solicitaron a la Rañada que hiciera una investigación de este proceder en la carta. Dice, bueno, este martes en rueda de prensa, al ser consultado por las irregularidades del operativo, el ministro dijo que el procedimiento fue legal y los allanamientos fueron dispuestos en función de denuncias anónimas que habían dado. O sea que sí. ¿Y la denuncia la mostró? Aparte acá hay una cosa. Eso es algo que... Las denuncias anónimas no existen. O sea, uno puede denunciar en forma anónima determinadas cosas, pero... he hecho alguna denuncia, me dicen, no, eso para que tenga validez, tiene que ir a la comisaría, tiene que firmarlo. Ahora hay posibilidad de denunciar cosas en forma anónima, pero eso no tiene validez para que la policía, por una llamada anónima, haga un allanamiento. Pero no, otra cosa, así la denuncia no fuera anónima, una denuncia no habilita a la policía a hacer cualquier cosa. Ni que hablar. Eso. Sin una orden de juez, hacer un allanamiento. Yo creo que eso es lo principal. Claro. O sea, vos no podés bajar con. Te hicieron una denuncia anónima y ya mandás helicóptero y mandás las fuerzas de choque y mandás todo y tirás puertas por una denuncia anónima. Acá me parece que ahí acá continúa el artículo. Dice, Martín Fernández, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, explicó a La Diaria que la figura de allanamiento voluntario no existe. Es un contrasentido porque el allanamiento es una de las medidas más invasivas del proceso penal. Existe la posibilidad, dentro del Código del Proceso Penal, de que se le solicite a la persona que es jefa de hogar si se puede ingresar a la vivienda. Pero esto no puede ser utilizado como una trampa a la figura de allanamiento. Totalmente. Si en todo caso la fiscalía tiene alguna sospecha o indicio de que se está cometiendo un delito en un domicilio, lo que corresponde que haga es que es una solicitud de allanamiento que tiene que ser justificada ante un juez, que es quien las otorga siempre. Esa es lo que... O sea, si te obligan a firmar algo, no lo firmes. Claro. Ya está. Sí, sí, vale, vale. Es difícil, bueno, puede ser difícil la situación. Pero ahí sí, pero no, y después, firmes, más difícil puede ser después la situación. Aunque lo firmes, tenés que. O sea, primero, uno cuando firma algo bajo situaciones de, claro, de vulneración, después tiene. No tiene validez. No tiene validez. Y además, en este caso, por lo que dice ahí, el allanamiento igualmente no es algo que se realiza de forma voluntaria. Ah, o sea, pero es algo... si vos no lo firmas, ponele. No es fácil lo que estoy diciendo, pero digo, si vos no lo firmas, te allanan igual y todavía te llevas algunos garrotazos, todo es ilegal. Sí, sí, si vos firmás, después te tenés que todavía meter en lío vos de ir, hacer todos los descargos, pagar abogado, todos los mojos. O sea, terminás embretado igual. Sí, más entonces, allá de la... no te pueden obligar a firmar. O sea, el punto es ese. Lo que la otra vez estuvimos en una charla también por el tema de Luke y eso y con el tema de la seguridad. Y lo que decía el abogado que estaba dando la charla, era que lo que uno no tiene que hacer, una vez que empieza un procedimiento, o sea, eso de ir, meterte en el procedimiento, filmar, hacer todo lo que puedas para registrar, tratar de sacar nombre de la policía, de los que están ahí, o sea, pero una vez que empieza el procedimiento, decía la voz, empieza. Y no van a parar. O sea, todo lo que va a pasar es que va a empeorar. Es lo mismo esto, decir, no, yo no te firmo, llévame. Pasa nada, hace lo que sí, quieras. Lo bueno es que está... Yo no te firmo. Y no te pueden pegar un palazo para que firme. No pueden hacer muchas cosas. No pueden hacer nada de eso. Pero digo, a lo que voy es que también hay que tener en cuenta cómo me puedo cuidar. Totalmente. Cuidarme desde punto de vista. Sí. Más allá si vos no te resistas, no empieces. Milico, hijo de pobre. Porque está frito. Obviamente. Más allá. Ahora... Puede ser condenado a partir de la luz por algo tan sencillo como eso. Claro, una por ejemplo. Neta, uno, entonces te quedás quieto y yo qué sé, y hacé lo que podés, pero. Más allá de la legalidad o no de todo esto también, hay un tema también de en qué se están enfocando los recursos del Ministerio del Interior, ¿no? Porque, o sea, tanto hablamos de marketing. Tanto hablamos de recursos y de eso, de cómo minimizar los gastos del Estado y eso, se están enfocando recursos, se están moviendo un montón de policía y armamento y despliegue, digamos, en personas que de repente tienen, en vez de 6, 7 plantas de marihuana. Pero es publicidad, que algo, Dani. Que es algo no, que como, no pero lo quiero, claro, lo quiero, digamos, claro, hacer explícito. Y algo que decía Coco, cuando también ha habido, más allá de lo que ha sido la ley de regulación de la marihuana, ha habido también un cambio social respecto a las perspectivas que había, hasta que replantearse si esa ley no habría que incluso modificarla para hacerla aún más amplia. Totalmente. Entonces estamos habiendo cosas mucho más graves, cosas que atender, mucho más importantes, como la alimentación de gurises y un montón de cosas más. Estamos gastando recursos en ir a hacer allanamientos y procedimientos a una casa de una familia que tenía 6 plantas de marihuana. No, aparte, miren la. Para mí, querés que te diga, para mí que se le frunce para ir realmente a lo claro, pesado. Claro, no, se le frunce que te jede y lo digo acá. Sí, pero, se le frunce o no de tiene verdad. Interés, o no tiene interés. No, tocarlo, se le frunce eso. También. Ahí lo que pasa también hay algo de Cagoncetti. Tiene que ir con los ojeros ahí. Tiene que meterle mano a los containers de las autoridades del Ministerio del Interior dijeron a la diaria que como la cartera no puede acceder a los datos de los clubes canábicos ni de los autocultivadores registrados en el IRCA, todas las plantaciones son ilegales en principio. Asimismo señalaron que se han solicitado los datos a los usuarios de los usuarios del IRCA para separar legales de ilegales, pero el instituto no accedió a la solicitud. Consultado en rueda de prensa por la diaria, Larraña confirmó que la cartera va a pedir por lo menos la ubicación, tanto de clubes como de autocultivadores, para poder controlarlos. No queremos generar inconvenientes de ninguna naturaleza con aquellos que están en el marco de la ley, pero puede haber situaciones de desborde y que de lo legal se pueda transformar en una parte en ilegal. ¿Tá? Y aclara, la ley 19.172, que es la de regulación y control de cannabis, establece en el artículo 8 que la información relativa a la identidad de titulares de los actos de registro tiene carácter de datos sensible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Tá? Este artículo señala que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles, los cuales solo podrán ser objeto de tratamiento en el contexto expreso y escrito del titular. entre ellos la dirección es una ubicación. Es un dato. Sí, y lo que, no, de todas pero formas, aparte ¿no? que la Larrañaga tendría que haber dicho ahí, no queremos ocasionar ningún tipo de inconveniente como los que hemos ocasionado ya. Como los que venimos a cocinar. Como los que venimos ocasionando, tendría que haber dicho eso. Como los que nos gusta ocasionar. No sé, ya vamos cerrando. Quiero acotar que me parece que hubo un error en el algoritmo policial. Veo que el algoritmo policial le erra siempre, porque estos allanamientos se dieron en Punta Rubia. ¿Eh? Asociaron Punta, pero si es Rubia, el tabaco rubio, no. Claro, no. Punta y pega que, de otra manera. El algoritmo policial sí. Fernández explicó que hay que deslindar muy claramente el estar inscrito en el IRCA, que es un paraguas para estar dentro de la normativa, la situación de las personas que no están dentro del registro, pero que también tienen cultivos. A partir de la ley 19.172, no se puede sostener que cualquier plantío, cultivo o tenencia es ilegal o castigable. La ley justamente lo que trata de hacer es separar la situación de los cultivos y de las tenencias que puedan estar por fuera del marco regulatorio. Según explicó, no estar registrado o estar por encima de la cantidad establecida no es una actividad delictiva. La ley plantea claramente un paradigma que se sostiene en el uso personal. Si no se está acreditado el uso personal, ahí eventualmente se puede responsabilizar a la persona por una tenencia que sea punible, pero de ninguna manera tener cantidades por encima de la ley o no estar registrado tiene como consecuencia estar cometiendo una actividad delictiva. Eso no es lo que quiere la ley y no es lo que se establece, dice Martín Fernández. El discurso del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior, es muy peligroso, ¿no? Porque va contra el principio del derecho que dice que a cualquier persona es inocente a no ser que se demuestre lo contrario. Él está diciendo que contrario. Es al revés. Él dice que cualquier plantación es ilegal a no ser que se demuestre lo contrario. Me gustaría saber si cuando ve, por ejemplo, una plantación de uva, asume que es ilegal a no ser que esté registrada, o una plantación de soja o una fumigación, a ver si realmente asumen que realmente es ilegal a no ser que demuestre lo contrario. A ver si de entrada, cuando empieza a fiscalizar, por ejemplo, fumigaciones de todo tipo, que deben estar en general la mayoría de ellas registradas y autorizadas, a ver si realmente asume que son ilegales y a ver si cae con una patota de 20 personas armadas, con pasamontaña incluso, o sea, sin identificarse a la persona, ¿no? Uno tiene derecho a saber quién es la policía que le está increpando. Bueno, en este caso ni siquiera se está garantizando ese derecho. ¿Y cómo afecta esto a la confianza de la gente de registrarse, ¿no? O sea, queremos que la gente se registre, queremos que esté dentro de la ley, pero a mí, la verdad, yo no quiero ni saber de registrarme porque no puedo confiar, evidentemente, en las instituciones. O sea, nunca confío en el Ministerio del Interior, primero que nada. Pero, ¿vos tenés planta? Preguntar al Ministerio del Interior. Sale la dirección de mi casa. Ellos lo allanan y después lo informan. Funciona así, creo. Puede hacer dos cosas. Pasar la dirección de mi casa y que él se fije. O puede pasarle mi nombre y que él se fije cuál es mi dirección. Y a partir de saber cuál es mi dirección, sabe cuál es. ¿No? Porque en realidad, en definitiva, los datos de la asociación de personas con dirección, el Ministerio del Interior ya la tiene. Claro. Entonces, ese dato está. Pero bueno, parece que nos quieren hacer trampa y hacernos pensar que solamente la Larrañaga logró avanzar igual. Por eso me parece. O sea, claramente estaba prohibido darle esos datos, pero dice el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que la policía accederá. Esto es en otra nota de que me parece que es del 13 de marzo. 27. No, esa fecha de impresión que es hoy. Accederá a las ubicaciones de los clubes canábicos y las empresas que producen cannabis medicinal para controlar la correcta aplicación de la ley, cosa que no le compete, porque para eso crearon una institución específica que es el DIRCA. No le compete al Ministerio del Interior controlar el cumplimiento de la ley, porque crearon un instituto para eso. No se trata de interferir con nadie ni estigmatizar a nadie, se nos va a dar solamente información de los lugares, no de las personas o empresas que explotan. Acá o es muy ignorante o se hace el ignorante. No, se hace el bobo para pasarla bien. Bro. Señaló el ministro, que agregó que el registro al que accederán les permitirá conocer las cantidades que cada club canábico tiene habilitado plantar y controlar su cumplimiento. No, pero no sabes de quién es, nada. Desde el Ministerio del Interior informaron a la diaria que la autorización fue dada por la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales de la Agencia de Gobierno y Sociedad de la Información, AGESIC. ¿Tá? Y la presidenta de la Federación de Clubes de Canábicos dijo a la diaria que la dirección es uno de los datos sensibles que están parados en la ley 19.172 de Regulación y Control de Cannabis. Y bueno, o sea que básicamente accedieron vulnerando dos leyes, la de regulación del cannabis y la de protección de datos personales. Y no pasa nada. Claro. Pero qué bueno que es el Ministerio del Interior que está controlando la correcta aplicación de la ley. Ojalá lo haga con todas las leyes así. ¿No? Preocupado con esa antigua ley de echa la ley, echa la trampa. Sí. Claro. Sí. Hacen la ley y ellos hacen la trampa. No, el tema es que ahora, a partir de ahora y a partir de esto, digo, ¿qué garantías tienen las personas, ¿no? Uh-huh. Cuando te dicen, no, da tus datos que son datos sensibles y nadie los va a distribuir. Resulta que viene cualquiera, porque el Ministerio del Interior en esto es cualquiera. Uh-huh. Viene cualquiera y te dice, ¿y qué les hizo? ¿Los amenazó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con AGESIC? La también otra pregunta de eso. Esto a la unidad de protección de datos personales es casi como destruirla. Para mí el problema mayor de todo esto es ese. Claro. Más allá del tema de la marihuana, que es un problemón también para la gente, por todo, pero el problema más grande, que es el problema paraguas, es el tema de la ley de protección de datos y qué pasa con la GESIC. O sea, esto realmente en todo el espectro. La presidenta de la federación dijo, nosotros también tenemos como objetivo disminuir el tráfico ilegal de cannabis en Uruguay, por eso nos duele cuando nos estigmatizan como prácticas criminales. Estableció que los clubes no son una pantalla fácil para el narcotráfico. Y Diego Olivera dijo que no comprende, que fue presidente del IRCA en el periodo pasado, no comprende el propósito del Ministerio del Interior en su intención de establecer un control policial sobre los cultivos legales y subrayó que la ley justamente lo saca de la órbita de la justicia penal, el control de los cultivos de cannabis, y dice, no parece nada razonable y parece contrario a lo que dispone la ley, que la policía mantenga un control rutinario sobre estas empresas y estos clubes. Si el IRCA entiende que hay una situación sospechosa, que puede haber indicios de que se esté cometiendo un delito en alguno de los cultivos que estén bajo su administración, puede notificar a la policía, realizar una denuncia penal o elevar antecedentes a la fiscalía. Básicamente es lo que dice o sea que en realidad se pone al Ministerio del Interior, como se ve que ahora le sobran los recursos, está asumiendo roles que los tiene otra institución, que es el IRCA, y está asumiendo ese rol, que además, de una forma, como vimos, violenta, ilegal, o sea, está asumiendo un rol en forma ilegal, ¿no? Así que, bueno, esa es la realidad de, bueno, las prioridades del Ministerio del Interior. Prioridades de otro planeta, ¿verdad? Sí, son prioridades. ¿Será que están? No sé. Pero viven en la luna esta gente. Ahora que lo dice, pero mire usted. Increíble. Nuevamente se da como esta sincronicity. Pero no era muy difícil esta vez, igual tampoco, decir, porque... Porque realmente hace cosas que no son de acá. Exactamente. Y vamos a escuchar otro tema, sí. Entonces, de animales, ¿cómo era el...? Animales de poder. Muy bien, ahí está. De animales de poder, están atentos, me parece bien. De animales de poder, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo? Luna. Luna de animales de poder. Animales salvajes con veredas desdibujadas y los pájaros enjaulados del abuelo cantando sobre el misterio. Thank you.